Sol y Rabia, los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. La dirección web es www.solyrabia.com y en Lima nos retransmiten a través de Radio El Cubil los jueves a las 22 horas y la dirección web es www.elcubil.pe. Bien, de esta forma vamos avanzando y en esta ocasión los vuelvo a dejar con algo nuevo también. Nos acaba de llegar al correo, la banda es Dalia Gardenia desde Chile y el tema es Riz. Escuchemos ahora desde Berisso, Argentina, a Las Flores del Bien con la canción Baby. Con permisos para maltratarte. peligros en el cielo. Baby, yo te quiero. My baby, yo estoy en mi lugar. No tengo un gran anillo y menos un diamante, pero estás vos y yo. Que no quieran a nadie, y haya peligros en el cielo, y hagan paquetes con el arte. Baby, yo te quiero. Baby, baby, baby, baby, nena, gózame. Desde Bogotá, Colombia, escuchemos ahora a Los Candidatos con el tema Tormenta Nuclear. ¿Qué dice mi chica? Que soy un borracho, que soy perdido. ¿Qué dice el doctor? Que tengo un cartón de vino por riñón. ¿Qué dice el tendero? Que siempre le fío, que siempre le debo. Un terremoto, un huracán, una tormenta nuclear, lava volcánica en tu hogar. Un terremoto, un huracán, una tormenta nuclear, lava volcánica en tu hogar. La banda peruana No Fate nos trae el tema Gran Juego. Quiero que ahora se levanten todos, que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! We'll be right back. Ahora escuchemos desde España a Corcones con la canción Arma Mortal. Comunicados desde Argentina nos trae la canción Baby, tema que viene en el primer demo de la banda. Baby, y me senté a mirar la tele. Ese sillón tan cómodo que una vez yo encontré. Yo vi muchos mentirosos que fueron brotados por este pueblo ciego. También vi muchos apresados luchando por los viejos. Esas aguas hacemos mal como sociedad, que no nos damos cuenta que esto ya pasó, que muchos que lucharon por nuestros derechos y no se sin olvidar de eso y de muchas cosas más. Y me senté a mirar la tele. En ese sillón tan cómodo que una vez yo encontré. Y yo vi muchos mentirosos que fueron votados por este pueblo ciego. También vi muchos apresados luchando por la vida. O hacemos mal como sociedad, que no nos damos cuenta que esto ya pasó, que hay muchos que lucharon por nuestros derechos y no se sin olvidar de eso y de muchas cosas más. Antes de ir con la entrevista a Desastre Capital, escuchemos la canción Ser Diferentes. Ahora vamos a conversar con Tulio, vocalista de la banda colombiana Desastre Capital. Hola Tulio, ¿qué nos puedes hablar sobre este material que acaba de sacar la banda, LP Víctima del Sistema? El EP se llama Víctima del Sistema, lo grabamos en el mes de abril del año pasado en Estudios El Pez. Este EP tiene 5 canciones. ¿Cuál es tu reacción? Pues trata cuando uno se siente reprimido o se siente frustrado y quiere estallar, ¿cierto? Formados con Licencia habla de cómo el poder que tiene el Estado y la policía tiende a pisotear los derechos de las personas y del pueblo, ¿cierto? Rompe los esquemas, habla de cuando uno está en la ciudad y todo lo ve normal, ¿cierto? Y dice pues de que se salga uno del molde, que no esté como en la monotonía o en lo cotidiano de la ciudad. Ser diferentes, pues esta dice que tratemos de hacer las cosas a nuestra manera, sin importar las cosas de alrededor, que crea uno en lo que hace, ¿cierto? Y Víctima del Sistema, como se llama nuestro EP. Este habla, como el mismo nombre lo dice, cómo el sistema pisotea a la gente, ¿cierto? Violando los derechos, o sea, cómo el sistema abusa teniendo el poder sobre la gente. Este EP ha sido trabajado en medio de esta complicada situación que vivimos. ¿Cómo ha afrontado esto la banda? Esta pandemia pues nos cogió de sorpresa, ¿cierto? Pues la situación afortunadamente está muy controlada, no se ha desbordado como mucho en cuanto a los casos pues de la gente infectada, ¿cierto? Para las bandas y para el espectáculo, pues prácticamente pues, el público es como la razón de ser de las bandas. Ha sido complicado, mejor dicho, ha tocado reinventarse las cosas, ¿cierto? Pues nosotros no lo vemos tan negativo porque pues a pesar de la epidemia y de la cuarentena que hemos llevado, pues nosotros sí estuvimos trabajando, pues estuvimos montando nuestra discografía a las plataformas y estuvimos pues como trabajando mucho en cuanto a cómo íbamos a planear o cómo íbamos a hacer el lanzamiento pues del EP. Pues como se puede ver, todo fue por las redes, todo fue digital. Entonces, de alguna manera, pues nosotros sí hicimos desde cada uno de su casa, pues aportando y haciendo cosas, pues, y planeando para poder lanzar el EP. Gracias por tu tiempo, Tulio. Déjanos los contactos para que la gente los pueda seguir por redes sociales. Bueno, por las redes nos pueden seguir por la fanpage de Facebook. En Twitter estamos como @dcpunkmedellin. En Instagram estamos como #desastrecapital. Nos pueden seguir también por el canal de YouTube, también por el mismo nombre, Desastre Capital. Y también pueden escuchar toda nuestra discografía, que fue lo que estuvimos trabajando pues en esta cuarentena, de montar a las plataformas. Pueden escuchar toda nuestra discografía, incluyendo el nuevo EP, en Spotify y Deezer. Un saludo fuerte, fuerte al programa Mixtura y felicitarlos por esa labor de apoyar el rock latinoamericano. Muchas gracias, muchachos. Las mejores. Finalizamos la entrevista con Desastre Capital escuchando la canción que da título a su reciente EP. El tema es Víctima del Sistema. Tiempo de que pienses y me tomes tu conciencia, criticando establecido y contribuyas una desde Tacna, Perú. Escuchemos ahora a Dar Foster con la canción Y No Voy a Morir. Desde Brasil escuchamos ahora lo nuevo de Garrafa Vacía, la canción es Vida Programada. Contra toda tiranía, contra todo racismo, contra toda xenofobia, contra a porra do fascismo. Contra toda hierarquia, contra todo egoísmo, contra toda homofobia, contra a porra do nazismo. Não, não seremos escravos de uma vida programada. Não, não seremos escravos de uma vida. Contra toda tirania, contra todo racismo, contra toda xenofobia, contra a porra do fascismo. Contra toda hierarquia, contra todo egoísmo, contra toda homofobia, contra a porra do nazismo. Não, não seremos escravos de uma vida programada. Não, não seremos escravos de uma vida programada. Bien, esto es lo nuevo de Plu Plu. Su disco se acaba de estrenar y lo dejo con el tema A Donde Sea. Son días como estos cuando te extraño más, nos traen el tema Una canción breve para mejorar el día. Organizando Esto no viene desde Argentina, también nos llegó el correo. Este es Nacho Cantero, si el tema es El aire cambia. Music para ponerle un poco de alegría al momento. Esto es Dua Letis y el tema es La Legión. Seamos una sola legión, una sola armada en busca del interior, descubriendo y cubriéndonos de puro amor, levantando nuestra voz a lo más alto. Seamos una sola legión, una sola armada en busca del interior, descubriendo y cubriéndonos de puro amor, levantando nuestra voz a lo más alto. Reconocemos el control que tienen sobre nosotros, alejando la conciencia y olvidándonos de otros, implantándonos en miedo en medio de nuestro ascenso, en esta situación estando mucho más propenso. Con guerra, enfrentamiento, hambre y pura mentira, pretenden manejarnos con lo que ustedes conspiran. Día por día siento el aire más pesado, como sus rostros en la tele siendo mucho más forzados. Nos tienen amando y viviendo por medio de falsas redes, te lo dicen en tu cara, ven, escápate si puedes. No hay casualidad ni para nada al azar, este es un juego sucio y se lo vamos a jugar. Somos una sola legión, una sola armada en busca del interior, descubriendo y cubriéndonos de puro amor, levantando nuestra voz a lo más alto. Somos una sola legión, una sola armada en busca del interior, descubriendo y cubriéndonos de puro amor, levantando nuestra voz a lo más alto. envenena mi tierra, su fruto, y piensan que uno es bruto. Después crean alerta, cuidado, que el mundo está de luto. Nos creen inferior a sus grandes proyectos, no toman en cuenta que la liberación es por efecto. Tienen muy claro el dividir, después la victoria, ordenándonos porque hacen una realidad contradictoria y se hacen más grande mientras ignoramos. No pensamos y firmamos aceptando lo que van tramando. El gran temor es la liberación de la conciencia. Vamos lejos de creencia, sigue la frecuencia más cerca de nuestra propia esencia. El momento llegó y es hora de recuperar todo lo que se robó. Seamos una sola legión, una sola armada en busca del interior, descubriendo y cubriéndonos de puro amor, levantando nuestra voz a lo más alto. Seamos una sola legión, una sola armada en busca del interior, descubriendo y cubriéndonos de puro amor, levantando nuestra voz a lo más alto. No somos lo que fuimos y el tema es 10. De novedades, esto está en la nueva producción de Extraños Románticos y el tema es 1988.